No juzguéis para que no seáis juzgados, porque como juzguéis, así seréis juzgados. Con la medida que midáis, con esa se os medirá. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que traes en el tuyo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame quitarte esa paja que llevas allí en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero esa viga que llevas en el ojo y luego podrás mirar para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. No deis a los perros las cosas santas, ni echéis a los puercos vuestras perlas, no sea que las pisoteen entre sus patas y luego se vuelvan contra vosotros y os desgarren. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que toque se le abrirá. ¿Hay entre vosotros alguno que si su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una culebra? Si vosotros, a pesar de ser malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿con cuánta mayor razón vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Haced vosotros a los hombres todo aquello que queráis que os hagan ellos. Eso es la ley y los profetas.